De modo que vamos a empezar hoy en el punto en que terminamos en nuestra última reunión, que era ya el descenso de Cafarnaum, donde tuvo lugar el milagro, el primer milagro de Jesús, que fue un milagro de la conversión del agua en vino. Entonces viene este episodio, que es uno de los más trascendentales de la vida de Jesús, el Sermón de la Montaña, o que se conoce con el nombre del Sermón de la Montaña, que dirigió a sus discípulos, y allí promulgó una serie de normas que eran exactamente lo contrario de las normas que hasta entonces existían. De modo que la primera de las bienaventuranzas que pronunció fue la dedicada a los pobres, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, ya que de ellos será el reino de los cielos. Esto, evidentemente, ¿qué quiso decir? ¿No? Se ha hablado y se ha traducido literalmente como que los pobres son los buenos y los ricos son los malos. En la dinámica social ya hemos visto que pobres y ricos vienen a ser lo mismo, porque cuando ha habido revoluciones y los pobres han ascendido al poder, pues entonces han dicho: ahora esto es lo nuestro, de manera que han hecho como los ricos, se han comportado. De modo que los seres humanos, en fin, la bondad y la maldad está muy compartida y no se puede decir que esté de un lado o de otro, o el bien o el mal, que uno sea patrimonio de una clase social y que el otro sea patrimonio de la otra clase social. Pero vamos, con lo que hemos estudiado y lo que sabemos sobre la evolución a través del zodíaco, que, como hemos dicho tantas veces, es la base, es la matriz de donde parten todas las cosas. De modo que si vamos al zodíaco, allí sabremos lo que son los ricos y lo que son los pobres. De manera que, para mejor saber lo que son los pobres, digámonos, zodiacalmente hablando, ¿qué son los ricos? A ver, ¿quién puede responderme quiénes son los ricos, por qué son ricos? Júpiteriano, zodiacalmente. Yo digo zodiacalmente porque es un modelo zodiacal. Los planetas es ya lo que mueve, y mueve cosas diversas según allí donde se encuentran. No, por eso. Yo diría los ríos ascendente en Aries, ¿no? Yo, Pablo. A ver, los que pertenecen al elemento tierra. Los que pertenecen al elemento tierra. De modo que, ¿por qué los que pertenecen al elemento tierra? Porque, como hemos explicado tantas veces, empezamos a evolucionar en el fuego, después seguimos en el ciclo de agua, después seguimos en el ciclo de aire y finalmente desembocamos en el ciclo de tierra. Cuando llegamos a tierra, es decir, en los signos de Capricornio, de Tauro y de Virgo, hemos pasado ya por todos los ciclos evolutorios y entonces somos el hombre rico, es decir, el hombre que está proyectado hacia las realidades materiales, porque ha vivido ya en las otras perspectivas, la perspectiva del fuego, del agua, del aire, es decir, la de las ideas, la de los sentimientos y la de la divinidad, de ese cielo de lo que hablan los pobres. De manera que, claro, si los ricos son los que están en los signos de tierra, los pobres serán los que están en los signos de fuego, que son los que empiezan, los que empiezan a partir de nuevas experiencias, es decir, arrancan a partir de cero. Claro, me diréis, es que hay gente de Aries y que son muy ricos, ¿no? Uno de ellos, Charlotte, ahora que ayer dieron una película, ¿no?, sobre Charlotte, ¿no?, en la televisión, ¿no? Claro, es un hombre que se enriqueció. O sea, ¿por qué? Porque naturalmente no todos tenemos todos los planetas metidos en Aries, pero si pudiera haber una persona típicamente Aries que tuviera todos los planetas en este signo, o sea, que solo vehicularan los planetas elementos pertenecientes al signo de Aries, ese sería el hombre pobre por excelencia, porque sería el hombre que empieza en todos sentidos. Yo conozco personas que tienen 4 o 5 planetas en signos de los signos de Aries y que no pueden seguir adelante más que en un estadio primordial, es decir, se permanece en una especie de infancia y no pueden ir más allá, ni pueden llegar a que las cosas no tomen cuerpo. Están siempre en el comienzo, y cuando algo empieza a arraigar, ya se sienten que no es aquello lo suyo y se van precisamente hacia su mundo, que es el del comienzo de todas las cosas, pero no el de arraigar todas las cosas. De modo que, claro, en esta perspectiva vemos que realmente los pobres son los que poseen el cielo, porque el cielo son los signos de fuego, que es el comienzo, es el comienzo de algo, ¿no? De modo que estos están más cerca de la divinidad y son aquellos que pueden establecer ese reino del cielo en la tierra, porque lo llevan dentro. Mientras que a partir de un momento en que van progresando y se van metiendo ya en los signos de agua y después en los de aire y finalmente los de tierra, el los de tierra, es decir, el hombre rico, ese ya no podrá proyectar el cielo a la tierra. A menos que ese hombre rico haya conservado las esencias, cosa muy rara, haya conservado la memoria de otro ascendente de los primeros tiempos en que evolucionó y que realmente sea el que implante este mundo, porque son los que están más próximos a un mundo, están en la tierra, se mueven en la tierra, no están próximos, están. Y entonces son ellos que pueden llevar ese reino de los cielos en la tierra, en la medida que hayan sabido conservar esa pobreza inicial. Es decir, eso que poseían en abundancia en el tiempo en que estaban evolucionando en los signos de fuego. De manera que los pobres, podemos llamar pobres a los que están en los signos de fuego y que por consiguiente llevan dentro todo ese universo que no ha sido aún mancillado, que no ha sido manchado y que por consiguiente pueden instalar en un momento dado, ¿no?, en la vida real. El hombre rico, por lo general, a partir de esa lámina del tarot, la número 12, que es la que representa la relación que existe entre entre Géminis y Capricornio, es decir, el hombre que proyecta su pensamiento, su cabeza hacia la tierra, el colgado, a partir de esa lámina número 12, o a 12, o a 13, o a 14, o a 15, irán evolucionando en ese mundo material hasta que o a 16 vuelvan a la in, vuelvan al principio y a comenzar en un ciclo nuevo. De manera que lo que estaba diciendo en esa bienaventuranza, pues era esta realidad. Es decir, que el hombre que nace del cielo, cuando nace, cuando está en el primer estadio, que es el de Aries, será entonces, no cuando, estará en mejores condiciones para inspirar a los que están en la tierra, porque él no podrá realizar esto, es el hombre pobre que carece de medios para realizar este ideal, pero en la sociedad en que vive será siempre ese pobre que puede aportar la inspiración a aquel que sí puede realizar, ¿no?, esto, ¿no?, y que puede poner las manos en la masa. De manera que esta primera bienaventuranza pues es dedicada a la dinámica de Oshma, ya que Oshma y Keter nos expresan de la misma forma, y entonces tenemos que entenderlo como esto, es decir, ese otro mundo que ahora no es valorado, es decir, la gente que nada tiene material no es valorada por la sociedad, pero en este otro mundo cristiano, crístico, que anunciaba Cristo, ¿no?, cuando vino, en este otro mundo, claro, serán estos los primeros no valorados y los que la sociedad, la nueva sociedad, escuchará. De manera que ahora la sociedad es de los de Capricornio, los de Tauro y los de Virgo, que son los que se reparten los puestos de poder y los que realmente pueden ejercer un poder. Pero en ese otro mundo que vino a anunciar Cristo, entonces será al revés, y serán naturalmente los de Aries, los de Leo, los de Sagitario, aquellos que serán verdaderamente considerados. ¿Hay algo a añadir sobre este punto? Estoy dispuesto a ceder la palabra a quien tenga algo interesante que proponernos. No, yo quería preguntar, sí. Pero Jesús dijo, bienaventurados los pobres, o bienaventurados los pobres de espíritu. Porque aquí... Los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu, de manera que, en este sentido, también la gente de Capricornio, como ha ido aprendiendo muchas cosas, está llena de sí mismo, de Capricornio, de Tauro y de Virgo. Y en este sentido es muy difícil de hacerlo es cambiar. Es decir, cuando tienes seguridades, cuando el pensamiento ha arraigado y los sentimientos también, y estamos de vuelta de todo, y nos sentimos experimentados, entonces cuando tenemos tendencia a decir que ya lo sabemos todo y que nadie puede enseñarnos nada. De manera que este es el hombre rico por excelencia, no solamente en bienes materiales, sino en bienes espirituales. Y entonces, ¿cómo se tiene que producir dentro de nosotros un vacío para que puedan entrar nuevos contenidos en nosotros? Pues es evidente que tenemos que despojarnos de los contenidos que nos llenaban antiguamente para que los nuevos puedan venir. Y el hombre de Aries, de Leo y de Tau y de Sagitario es precisamente el hombre aunque todavía no han venido esos contenidos, que está empezando un periodo de su vida y que por consiguiente está disponible para lo que lo metan dentro. Es decir, ese hombre lo que permanentemente descubre nuevas verdades y que no hay nada arraigado en él de una manera firme y nada que pueda decir esto es mío. Está en una época preconsciente, gobernado por las fuerzas de arriba y entonces abierto a todos las corrientes no que puedan venir en él. De manera que el hombre rico, el hombre pobre en un sentido y en otro, es siempre no lo que empieza en un ciclo y que no tiene ni bienes espirituales ni bienes materiales. Y cuando termina el ciclo es rico en bienes espirituales y en bienes materiales, en el sentido de que está seguro de ciertas cosas y es muy difícil hacerlo cambiar. Y entonces, claro, está ya en los últimos niveles, la realidad que ve es la realidad inmediata o la material que tiene ante sus ojos, y entonces es muy difícil que vuelva la vista atrás para ver la otra verdad. Vuelve la vista atrás cuando llega a Virgo, que es un momento de desprenderse de todos. Entonces ocurre, ¿no?, como a esa María Magdalena, que en el estadio final de la ópera crística, cuando ya Jesús ha muerto y lo han enterrado y va a ver su tumba y ve que ha desaparecido, es cuando se vuelve hacia atrás, que ve a Cristo que estaba detrás de ella. Es decir, cuando volvemos la vista a las realidades que tenemos delante de nosotros en el transcurso de nuestra vida material, cuando estamos en los últimos niveles de la materialidad, que es ese signo de Virgo, volvemos la vista hacia atrás, y entonces cuando descubrimos esa realidad que está a nuestras espaldas. ¿Hay algo más a decir sobre este punto? La segunda bienaventuranza dice: bienaventurados los afligidos, ya que ellos recibirán consuelo, en la cual podemos reconocer la dinámica divina. Cristo anunciaba implícitamente con esta bienaventuranza la ley de alternancia que hace que las cosas cambien. La aflicción puede ser física o puede ser moral. En ambos casos es algo provisional, destinado a desaparecer. Es algo que el propio individuo ha hecho necesario en virtud de pasadas actuaciones, pero que no puede durar porque la aflicción está sometida a la fuerza de repulsión que la destruye. Y le sucede el estado de consuelo que representa una restitución de aquello que había perdido, trátese de salud, de afecto o de posesiones materiales, tal como aparece en la historia de Job, que es una ilustración de cómo el afligido es consolado cuando comprende los motivos de su aflicción. Evidentemente, las personas afligidas están en un ciclo que después de esto tiene que venir lo otro, de forma que en cierto modo son los bienaventurados porque se está terminando para ellos un periodo de dolor, mientras que los que no han llegado todavía a este periodo, pues probablemente sea una perspectiva ante la cual no se encuentren abocados, porque todos hemos hecho lo que hemos hecho en pasadas vidas y es difícil encontrar uno. O, en fin, sería muy presuntuoso que pudiera decir: no, yo no, yo estoy al margen de todo esto, yo he sido bueno, de manera que no va a ocurrirme ninguna desgracia. O sea que cuando vivimos en la plenitud, tate, porque es señal de que estamos próximos. Y en esto, ¿no?, en el camino que hemos llevado aquí en España, se nos ha reprochado muy a menudo, ¿no?, desde el extranjero, de que, en fin, la dictadura, todas esas cosas, ¿no? Y aquello que decía Franco o los franquistas en cierto momento de que España era un país adelantado, podemos interpretarlo en el sentido de que ir delante supone llegar más temprano al abismo, cuando el camino que tiene que recorrer la humanidad va hacia el abismo. Ahora ya vemos el mundo como está abocado, ¿no? De forma que, en fin, los sistemas dictatoriales no son dictatoriales de palabra, ¿no?, pero en definitiva pues vemos una América cada vez más dictatorial, ¿no?, que impone más su punto de vista y además que tiene unos medios de presión enormes sobre el mundo para decantarlos de una manera o de otra, de tal forma que cuando en un país, ¿no?, como en España, hay un gobierno que cuando estaba de la oposición dice nosotros vamos a salir del pacto atlántico, en cuanto están en el gobierno dice uy, cuidado que ahora les vamos a convencer a ustedes de lo contrario, que tenemos que permanecer. ¿Por qué? Porque los americanos han alzado el garrote y han dicho cuidado, que si te sales de aquí el garrote te va a caer y vamos a financiar una revuelta, ¿no?, de algún militar, ¿no?, que tenga ganas por aquí de hacerse con el poder. De forma que, en fin, vemos que un mundo se vuelve más dictatorial a medida que pasa el tiempo, no se vuelve más democrático, ¿no? De forma que en eso de los afligidos, pues ya digo, el que está pasando por el momento de la aflicción puede tener la seguridad de que el ciclo aquel se va a terminar y que esa aflicción no será eterna. Y en ese sentido debemos procurar ayudarlos a reconocer aquello que ha provocado esa aflicción. Y naturalmente, lo que ha provocado la aflicción lo encontraremos siempre en la dinámica de la aflicción misma. Es decir, la misma enfermedad tiene que decirnos, de alguna manera, qué es lo que lo ha provocado. Entonces es aquello de recapitular, ir hacia atrás, ver qué ha podido producirse en una vida anterior, porque en cuanto lo comprenda aquella persona, entonces ya no tendrá que sufrir aquello. Encontrará la solución de su mal y ya desaparecerá. ¿Hay algo a comentar sobre este punto? Sí, esto de recapitular y hacia una vida anterior, ¿cómo se consigue eso? O sea, saber lo que uno ha hecho en una vida anterior. Bueno, la anécdota de la vida anterior naturalmente está oculta porque es lo de menos. Lo hecho es la experiencia que ha vivido. De manera que primero es hacerse consciente de la dinámica que lo ha provocado. Aquí tenemos ya alguna lección que explica la relación entre las enfermedades y lo que las ha producido. Bueno, entonces, ¿cuál es la enfermedad? ¿Pero pueden ser, o sea, los que sufren pueden sufrir de enfermedad o de otras cosas? O sea, no, ¿todas las enfermedades? Bueno, pues sí, pueden sufrir, ¿no?, de soledad, ¿no?, pueden sufrir, ¿no?, de aislamiento, de marginación, pueden sufrir de no tener un trabajo adecuado, ¿no?, a sus facultades. Entonces tienen que empezar a pensar qué puede producir todo aquello. Es decir, si yo tengo una virtud, una facultad y no la puedo ejercer, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿No? Aquello que dice aquella de esta emisión famosa, ¿no? De modo que, claro, como todo esto está unido y forma parte de nuestra propia vida, todo eso tenemos que entenderlo mentalmente, tenemos que poder comprender. Porque lo que nos está ocurriendo es la otra parte, es la consecuencia lógica de algo que lo ha provocado. Y entonces es muy fácil, si no nos mentimos a nosotros mismos. Claro, lo más difícil es ser sincero con uno mismo, porque uno se hace una imagen determinada, sobre todo la imagen de bondad y tal, de modo que hay una cantidad de gente que dice por ahí, por la vida, que va por la vida diciendo hay que ver lo bueno que soy yo, y encuentro una serie de sinvergüenzas, ¿no? Y que mis patronos en el tal me critican, y mis compañeros de trabajo están contra mí, en mi casa me odian, en fin, por donde quiera que vaya, ¿no?, ni el padre, ni la madre, ni los hermanos, ni los patronos, nadie, ¿no? Pues tal, de modo que entonces, claro, es aquello de decirse, cuando hay tanta unanimidad que encuentras, decir, es que algo ha provocado, ¿no? Pero claro, mientras se hace en esta imagen, y esto os hablo yo de gente que pertenece a nuestro grupo y que ha estudiado estas lecciones, ¿no?, muy en serio, y ha contestado el primero y el segundo y el tercer curso, y después vuelven otra vez, una y otra vez, ¿no?, que un día recibo una llamada telefónica, ¿y por qué será? Que me encuentro que mis patrones son unos sinvergüenzas, es que mis padres también, y mis hermanos, y el grupo, ¿no?, con el que estoy, ¿no?, y no hablo del grupo de aquí de Barcelona, ya que es de otro grupo, ¿no? El grupo donde estoy también son materialistas y no me entienden, ¿no? ¿Y por qué será? ¿Por qué me ocurren estas cosas? De modo que, claro, este no ha comprendido nada de todo lo que he estado oyendo. No ha comprendido de que es el mismo que ha generado todo eso, porque es lo que estamos explicando desde el primer curso, con la temática del árbol cabalístico, de cómo las cosas empiezan en el cerebro y se van formando, ¿no?, y van bajando a realidad material hasta que se establece en nuestra vida, porque es aquello que hemos ido interiorizando y que hemos ido formando en nuestro interior, como se forma una criatura. De modo que, claro, con esta gente es muy difícil llegar a sincerarse y a decirse, la maldad que tú ves en vosotros está en ti, eres tú que generas esa maldad. De manera que entonces cambia de dinámica. Hazlo de otra forma, ¿no? Y entonces todo aparecerá distinto. De modo que, claro, dices, ¿cómo? No, ¿qué quieres que te diga? Que hay un método que es aquello de hacer así, ¿no? Y encender tres velas y ponerse allí, entonces vendrá un espíritu y te dirá, usted ha sido en una vida anterior, ha sido esto o aquello. Claro, no. Puede venir un espíritu, o las sesiones mediumnímicas, todo lo que quieras, y contarte los cuentos chinos que quieras, ¿no? Pero la realidad es que lo tienes que ver tú mismo, y que tú mismo lo puedes ver desde el momento que aquello es una consecuencia de lo que has hecho. De modo que es como si tiraras una perlada, y después otro que dice allí, mira, me ha caído una piedra en la cabeza, que vayas y te preguntes, ¿y por qué le habrá caído una piedra en la cabeza a este niño, no, y tal? Pero si sabes perfectamente que tú has tirado la perlada, de modo que no lo puedes ignorar, ¿no? Bueno, lo que hemos hecho en esta vida, yo lo desconozco totalmente, lo que he hecho en esta sí. Pero claro, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Resignarse? Yo no. Creo que cada cual, hay formas de comportarnos diariamente, podemos ver muchas cosas, formas de pensar, de sentir, qué es lo que somos. Y ahí creo que está la contestación de todo, ¿eh? Vernos, examinarnos de verdad. Pero para saber una vida anterior no se puede hacer, bueno, hay quien hace una carta astral y dice que ve toda la vida anterior y esto y lo otro, puede ser. No, yo no creo nada en eso. Puede ser. Lo que pienso también es que todo lo que te sucede es karma, y también hay cosas que te suceden no porque tú hayas hecho mal ni bien, sino porque son cosas nuevas que te vienen en esta vida por lo que sea, por experiencias nuevas, cosas, entonces claro. Pero mira, yo creo que es lo más difícil, las experiencias nuevas, las experiencias nuevas, que es el programa del ego, no comportan nunca dificultades. Te dan los medios para poderlo realizar. Las dificultades que encuentras en una vida es siempre consecuencia de las dificultades que tú has creado en una vida anterior. De manera que el ego, o en varias vidas, ¿eh? o en esta. varias vidas, ¿no? Pero el programa del ego no. El programa de juego te pone a trabajar, ¿no?, en un terreno determinado, y te da los medios para que trabajes en aquello, porque si no sería estúpido que te dijera, bueno, voy a darte un programa y al mismo tiempo te pondré las dificultades, para divertirme yo viéndolo cómo actúas. El programa de juego no puede ser así. De modo que entonces encontraremos siempre, y bueno, ¿qué hacer? Pues primero ponerse a meditar sobre esto. Es decir, lo primero que tiene que hacer un enfermo, o uno que tiene dificultades en la vida, en el trabajo, en la relación social, en lo que sea, es ponerse a meditar y preguntarse, ¿por qué tengo yo esas dificultades? Entonces la respuesta irá apareciendo. Irá apareciendo en él mismo. Es decir, viendo, ¿y qué se puede hacer para modificar aquello? Imaginar, con la imaginación, vete hacia atrás, imagina que te encuentras en aquella situación, y que tú eres el otro, que eres el patrón que tiene que darte el empleo, que estás en la otra posición, y entonces que encuentras un obstáculo, es decir, toda la dinámica, todo el dramatismo lo vas imaginando, lo conviertes en una novela, y entonces vas viendo cuál ha sido la temática esta, que te ha llevado, ¿no?, al ostracismo, o a soledad, ¿no?, o que sea, a falta de amigos, a falta de amores, o en fin, o a enfermedad. Bueno, la enfermedad, si es en la casa, si la localizamos muchos planetas contradictorios o cuadrados, como sea, en la casa 12, entonces puede ser una vida anterior. Porque eso es lo que tienes que pasar. Bueno, la casa 12 no es una casa crónica. Una casa terminal. No son enfermedades crónicas lo que hay en la casa 12. Las enfermedades que hay en la casa 12 marcadas son un subproducto de la exteriorización de los sentimientos. De manera que si tus sentimientos son violentos, si con tus sentimientos has creado desorden en el mundo material, la sociedad en que vives, entonces todo eso repercute sobre ti en forma de dificultades. O bien te meten en la cárcel, o bien vas a parar a un hospital porque estás enfermo. De manera que las enfermedades es la casa 6 que están marcadas, porque la casa 6 es la que corresponde a Virgo y corresponde al final de un ciclo. De modo que allí están acumuladas las cosas que debieran haber salido en ciclos anteriores y que no han sido expulsadas a su debido tiempo. Entonces, inevitablemente tienes que cumplir y las tienes que expulsar. Y si no lo haces, es entonces cuando estarás enfermo, porque no expulsas aquello que debías expulsar de tu vida. De un mismo modo que un organismo estará enfermo si no expulsa, pues, los detritus que tiene que expulsar después de haber asimilado toda la comida, ¿no?, que ha ingerido. O sea que la casa 12 es solamente si tu programa en esta vida lo llevas mal, entonces te sale la casa 12 y te da cantando. Pero aunque tengas cuadraturas en la casa 12, si tú te conciencias y no haces ningún disparate, pues aquella casa 12 no funcionará. Si hay cuadraturas, en fin, si te conciencias, no, pero si hay cuadraturas, lo más probable es que exteriorices tus sentimientos de una manera violenta y que creas desorden en el mundo en que vives y en las personas, vamos, con las que convives. Y entonces, o bien en esta misma vida o bien en otra, pagarás naturalmente el desorden que estés creando. Es decir, los desórdenes los creamos siempre a través de las casas comunes. Comunes o como se llama, los dobles. De modo que las casas BAF, que es la de exteriorización, o sea, o a 3, que es la que corresponde a Géminis, o a 6, que es la que corresponde a Virgo, o a 9, que es la que corresponde a Sagitario, y o a 12, que es la que corresponde a Piscis. Esas son las 4 casas a través de las cuales creamos el desorden y exteriorizamos, vamos a autoexteriorizar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, ¿no? Nuestra materialidad, nuestra vida material, ya que a través de Virgo también tenemos que liquidar nuestro mundo material. Y este mundo material también podemos perjudicar a otra gente liquidándolo de una manera en lugar de liquidarlo de otra. De forma que, entonces, en fin, para volvernos al tema este de cómo saberlo, que ha creado desorden, ya digo, todo está en quererlo saber. Y el principio es aquello de llamad y se os abrirá, que dice exactamente Cristo, pues es evidente, ¿no?, que el querer, en fin, el querer hacer una cosa, el llamar a una puerta para recibir una respuesta, es tener ya la mitad de la respuesta dada. De modo que si un individuo medita cada día, preferentemente por la mañana o a salida del sol, sobre el tema este de por qué tengo esa dificultad, por qué estoy enfermo, por qué me encuentro sin poder desarrollar las virtudes que llevo dentro y que normalmente no, pues serían provechosas, ¿no? ¿Por qué no puedo hacerlo? Entonces la respuesta aparecerá. Algunas veces esas virtudes son demasiado en adelanto sobre la época, en el sentido de que hemos evolucionado de una manera demasiado rápida y no puede ser demasiado útil para la sociedad el exteriorizar esas virtudes porque no están en condiciones de asimilarlas. Y por otra parte, la sociedad también debe dejarse que por los errores descubran ellos mismos, en fin, que hagan la experiencia del error. Porque si hay uno que es muy listo y le dice a otro lo que tiene que hacer, impedirá que este otro busque por sí mismo la solución. Tome conciencia de la cosa. Sí, yo quería, sí, porque casi yo creo que muchas personas durante la vida, con diferentes personas, se les suelen repetir los mismos actos, más o menos, pero siempre se encuentra con el mismo tipo de hombre como pareja, siempre se encuentra con la misma problemática con amigas, entonces ahí hay algo kármico que la persona puede analizar. No es kármico, es que no lo ha comprendido, no ha comprendido la lección. Venimos aquí a recibir lecciones, de manera que la lección se presenta una primera vez en un escenario, en un marco humano en que tú vives. Entonces aquello no lo comprendes, y vuelve a presentarse otra vez. Y además, claro, en eso de un marido que dices, o de los amigos, en eso llevamos todos una casa 11 en nuestro tema, y una casa 7 que es la de un marido. Y entonces, claro, un marido está allí para una mujer, está en el sol, en los aspectos que forma el sol. Si no se ha modificado esta persona en su interior, el otro modelo que encontrará cuando haya fracasado la relación con uno será el mismo, que corresponde. De modo que si es un modelo violento, si hay una cuadratura del sol con Marte, por ejemplo, Marte no, que es la guerra, que es el garrote, en el sentido violento de una cuadratura, ¿no? Entonces, claro, tiene ahí apuntado un marido violento. ¿Y si es una cuadratura del sol con Urano? No, el sol con Urano ya es distinto. Ya es distinto, ¿no?, porque Urano, ¿no?, pues es el planeta de la conciencia, es el planeta crístico. Y entonces, ¿no?, pues lo que produce es una toma de conciencia violenta que hace cambiar a aquella persona. De modo que lo que encontrará una mujer con una cuadratura sobre Urano es que un marido le ha cambiado. No que un marido apalee, no, o sea, es malo, ¿no?, que no gane dinero, en fin, esas cosas, ¿no?, que se puede reprochar, ¿no?, a otro. Sino un hombre que cambia, que se transforma, y al transformarse, naturalmente, si no le sigue la mujer en el mismo sentido, pues encontrará que se ha casado con una persona que ya no es la misma. Y entonces, naturalmente, pues habrá aquello del divorcio, por decir, me lo han cambiado, ya no es el mismo, ha cambiado, yo que con esto yo no tengo nada que ver. ¿Y por qué tiene que cambiar? Porque Urano transforma la conciencia, y al transformar la conciencia, pues se accede a una nueva realidad. Y al ver esa nueva realidad, claro, el programa de reacciones de aquel individuo, pues será distinto. O sea que produce una transformación, los aspectos de Urano con el Sol producen en la conciencia una expansión de la conciencia. Esa expansión de la conciencia lleva cada vez a una cima más alta, de manera que a un desinterés más amplio por las cuestiones materiales, comprendida la cuestión del mismo matrimonio y de la mujer y de los hijos y de todo lo demás. Y claro, si aquella persona no es lo bastante elevada como para controlar aquel acceso a la conciencia constante del flujo de Urano, pues entonces se desliga de todo y de todos, porque él mismo se da cuenta que ya no son los mismos, del mismo modo que se dan cuenta los que viven a su lado. De modo que todo eso hay que poderlo controlar con la mente y decir, bueno, yo estoy evolucionando en este sentido, pero los que están a mi lado no tienen la culpa de que yo vea las cosas distintas, de manera que yo voy a manifestarme con ellos tal como yo era antes. Y no voy a ejercer, ¿no?, esa dictadura de decir, no, ahora esto no me gusta, fuera, ahora no me gustaban los huevos al plato, ahora ya se ha terminado, ¿no? Me gustaban el bistec, ahora se ha terminado, me he hecho vegetariano, me gustaba esto, fuera. Transige, y eso transige o aprueba de la madurez espiritual. Pero cuando ese, ya digo, esa evolución espiritual se presenta de una forma brutal, sin que haya en el individuo esa madurez que le permita controlarla, se desliga de todo y de todos, y entonces rompe con su medio ambiente. Pero la cuadratura de... Dices tú que la cuadratura de Marte con el Sol es un marido violento, no siempre es así, ¿verdad que no? Se tiene, bueno, que mirar los otros... Se tienen que mirar todo el cuadro de aspectos. Claro. De modo que yo os digo un aspecto, pero es evidente que hay todos los demás. Puede ser, no sé, puedes tener una adversidad, no sé, una contrariedad, pero una cuadradura del Sol, según, claro, según en qué signo esté, del Sol con Marte... Hay que estudiar, y por eso estudiamos en la astrología que estamos estudiando, grado por grado. Porque no será lo mismo que esta cuadratura se dé en los primeros grados de un decanato, que tiene una relación con los séfiras de arriba, que en los últimos grados. De modo que el violento violento será el que tenga un Sol en un grado de 9 a 10 con una cuadratura en un Marte de 9 a 10, porque entonces estará actuando a niveles materiales. Y a niveles materiales, pues eso se manifestará con mucha mayor fuerza, y más aún si está en signos dobles, que son los de exteriorización. Mientras que si está en signos de cardinales, pues será una semilla, que será el principio de una violencia que se desarrollará después en vidas sucesivas, pero que a lo mejor no aparecerá en el exterior, o que se conservará en el interior de uno, y entonces la persona que convive con aquel individuo puede no enterarse durante toda su vida de que era un hombre violento, pero que no había manifestado al exterior esa violencia. También puede ser que al no manifestar esa violencia se encuentre la persona mal, se encuentre el mal. Claro, las fuerzas que no se manifiestan hacia afuera, que no se exteriorizan, pueden hacer daño a uno mismo. Y es esa guerra civil de la que hemos hablado algunas veces, que ocurre en nuestro propio organismo, en lugar de exportar el conflicto al exterior. De forma, y es un privilegio de las personas elevadas el que guarden ese conflicto dentro de sí mismas y lo vivan en su interior, en lugar de echarlo fuera hacia los demás, ¿no?, para que los demás sean los coprotagonistas de aquel conflicto. Y esto también lo hemos hablado muchas veces al hablar del derrame de las esencias, esas esencias que derramaba María sobre la cabeza de Jesús, que no llegaban a términos materiales aquella experiencia, sino que antes de producirse el acontecimiento en el mundo físico, se interiorizaba, se elevaba hacia el interior, hacia adentro, y la experiencia se vivía en el interior, no en el exterior. Desde eso. Desde eso. De modo que estábamos en los afligidos, ¿no? ¿Hay algo más a decir sobre los afligidos, ¿no? 4, después de los afligidos vienen los mansos. Los mansos, que dice, bienaventurados los mansos, ya que ellos heredarán la tierra. Dice la tercera bienaventuranza, en la que vemos reflejada la dinámica de Gesed. La mansedumbre es una de las reglas fundamentales del reajuste, en el reajuste del comportamiento humano. Y Cristo manifestaría esa virtud más de una vez bajo distintos aspectos, al recomendar que se ofrezca la otra mejilla al agresor y al exhortarnos a que amemos a nuestros enemigos. La mansedumbre ante la imposición, las imposiciones de nuestra vida ordinaria, es recomendable porque esas exigencias, deberes, obligaciones que nos atenazan no son más que un reflejo de nuestros propios actos, vistos al revés, como la imagen que aparece en el espejo. Se nos exige lo que hemos exigido, se nos impone lo que nosotros hemos impuesto, se nos obliga en la medida en que nosotros hemos obligado. Una vida de opresión es la continuación lógica de una vida de poder oprimente. El antídoto de todas esas injusticias es la mansedumbre, porque si se aceptan las imposiciones de los demás, sean individuos o fuerzas sociales, no se hace más que restablecer el equilibrio que antes se ha roto y poner las cosas donde deben estar. Por el contrario, si se reacciona, si el individuo se revela contra lo aparentemente injusto, se está prolongando en realidad el reino de la injusticia, y el hombre puede pasar toda su vida enfrentado con los demás en un estado de guerra permanente y sin fin. La mansedumbre es el camino más recto para ir a la libertad, aunque en la organización de la sociedad pueda parecer lo contrario, puesto que cuando la causa lejana que produce la agresión actual agota su dinamismo, la agresión cesa automáticamente. Bien, eso ya lo hemos hablado en definitiva en todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no?, sobre cómo conseguir, ¿no?, que el mal desaparezca, de modo que este mal es no repercutiéndolo. O sea, si repercutimos el mal que recibimos hacia la sociedad porque consideramos que es el exterior el que es culpable de aquel mal que nos es infligido, que es una injusticia que se nos hace, entonces evidentemente estaremos en este manubrio en el cual aparecerán siempre las mismas cosas. De manera que iremos corriendo detrás de los guardones, los guardones serán detenidos, nos volverán a robar, no volveremos otra vez a ir detrás de ellos, ¿no? O sea que nos ocurrirán en la vida las mismas cosas. O sea que la mejor manera de que se agote el filón del mal es dedicarse a soportarlo. A soportarlo. Aquí algunas veces hablábamos de provocar el mal más intensamente, como ocurría en aquella película del hombre llamado Caballo, que algunas veces hemos dicho aquí, os acordáis, ¿no? Que no me fue a María, qué cara pone, ¿no? Que se encontraba una tribu india que lo habían arrojado de su tierra los blancos, y entonces decían ellos, dice, el mal nos ha visitado y mientras el mal dure no podemos hacer nada. Entonces dice, ¿qué podemos hacer para acelerar el proceso del mal, para que el mal desaparezca más pronto? Y de sufrir más intensamente. Pues dicen a este hombre llamado Caballo, que era un inglés, que venía allí a vivir, no como los indios. Y entonces se atan a una noria por la piel, con unos ganchos atados en la piel, y empiezan a dar vueltas en la noria esta, hasta que la piel se arranca, la carne que había, que con los garfios habían enganchado, y se arranca y cae, naturalmente. De modo que esa intensificación del mal hace que el mal desaparezca, porque se ha intensificado su proceso. Claro, eso es la manera bestia de hacerlo, yo no os lo recomendaría, ¿no? De manera que basta con soportar la adversidad estoicamente, y también aquello de preguntarse por qué viene esa adversidad, de forma que la enfermedad o la mansedumbre, en fin, los que no devuelven la bofetada, pues es la segunda parte del tríptico, ¿no? De eso, el primero decíamos que era de la dinámica de vida, esta es la dinámica de Gesed, que es el fruto natural, son dos séfiras que van siempre muy unidos, porque uno es el elemento Vav y el otro el elemento G, que es el fruto de este Vav, que lo sigue detrás. Pero, perdón, ¿puedo preguntar una cosa? Sí. ¿qué digo yo? Entonces, si una persona te hace daño y tú lo aguantas, o sea, lo aguantas, luego vuelve a hacerte daño y lo aguantas y ya se lo toma. Lo que yo he notado en la vida, que cuando dices hasta aquí se ha llegado, dices que yo también tengo uñas, se te arañan, pues yo también tengo uñas, ¿eh? Y entonces dices, alto, que esta ya no aguanta más. Y ya no eso, porque has plantado cara a esa persona. Yo eso lo he experimentado y es verdad también. Porque cuando dejas que te pisen, te pisan un poquito, te dicen un tonto, y a la otra vez pues te dicen idiota, ¿no? Pero cuando dices, a mí idiota, ¿de qué? Está alto, esta no se deja de decir idiota, ¿eh? Bueno, eso de la dinámica convencional, pues aparece así, ¿no? Aparece así y estamos acostumbrados a que sea una cosa lógica y que digamos, nos atacan, nos defendemos, sacamos las uñas. Es que entonces el otro dice, alto, que esta yo ya no puedo, porque si una vez te arañan y te dejas a la otra vez, te echan la zarpa, la otra vez, si dices, alto, a mí me arañas una vez, pero dos no, porque también tengo uñas. Encuentro que esa persona le restas y entonces yo encuentro que tampoco no es... O sea, has de defenderte porque si te dejas... Pero no terminas. Sí que terminas, no, porque el otro no se atreve. La dinámica vuelve a repetirse. Yo tomes conciencia de la cosa. No, pero es que entonces no es eso. Y entonces llegarías al final de que te pisan un poco, otro poco, y al final... O sea, siempre pierde el que auténtica, el que está abajo, ¿no? O auténtica mansedumbre no provoca. De modo que lo esencial en la vida es no provocar algo que después te va a venir. O sea, sin provocar, que hay personas que sin provocar, o sea, es, dice aquí, y yo lo veo porque a veces mandando, incluso gente que tiene operarios o gente, nos dice esto o el otro, y el pobre que es bueno le dice, estate dos horas más, allí se está, y ya se lo piden. Y el otro que dice, ah, no, a mí me da una hora, me voy a denunciarlo, entonces se dice, ese cuidado, oye, que ese no eso, y siempre es más explotado el más humilde y el más bueno. Pero después le vendrá eso a ese. Sí, bueno, tenemos que considerar, de acuerdo con lo que estamos estudiando, que todo lo que aparece en nuestro mundo real es el fruto de algo que hemos estado elaborando. Por consiguiente, claro, cuando una persona nos perjudica, no sabemos, como no sabemos lo que ha ocurrido anteriormente, lo que viene de vidas anteriores, no sabemos hasta qué punto hemos perjudicado lo que ha ocurrido anteriormente, lo que viene de vidas anteriores, no sabemos hasta qué punto hemos perjudicado nosotros a la sociedad. O sea, con qué insistencia y con qué saña nos pueden perturbar la vida a nosotros. De modo que, claro, aquí lo que dice Cristo en definitiva es, si uno te viene a pedir la camisa, dale también no los calcetines o los calzoncillos, ¿no? De modo que dale más de lo que pidas. Pero porque si te pide, es que hay una deuda, es que tú has generado que le aparezca uno en tu vida en un momento dado y te diga, dame eso. Entonces, ¿a qué uno da? El hombre primitivo, que estaba regido más por los de arriba que por los de abajo, y tenemos el testimonio de los misioneros, pues eso es cuando en sueños ven algo, dice, yo he visto que tú me dabas la propiedad esta, aquel que tiene la propiedad se la da, porque sigue la dinámica cósmica, está en un nivel, está más arriba que nosotros, porque no ha llegado a los niveles materiales, o sea que este hombre tendrá que ir descendiendo y entonces verá la realidad de una manera distinta, pero en aquel momento en su primitivismo obedece más a las leyes de arriba que a las de abajo. De forma que cuando uno viene a decirlo esto, uno cree de buena fe que ha estado soñando, y como en los sueños dice que aparece la divinidad y se expresa, ¿no? Entonces dices que la divinidad me ha dicho esto, muy bien, pues toma mi propiedad y aquí la tienes. Y así en todas las relaciones, y cuando va con una mujer y le dice, yo he soñado esta noche, no que hacía amor contigo, aquella mujer pues se quita, o si es que tiene algo que quitarse, ¿no? Porque en los pueblos primitivos ya sabéis que no se lleva mucha ropa, ¿eh? Si tiene algo que quitarse, pues se lo quita y dice, pues allí me tienes, ¿no? Para hacer el amor. Pero si lo ha soñado uno y el otro no. Ahora, a mí me parece que después de Jesucristo hace 1000 años, ahora la gente decir las cosas, por favor, no te entiende. Has de decir, escucha, esto, patapam, ya está. Pero oye, por favor, no te han oído, no te han entendido. Pero no es a la gente, es a nosotros mismos que tenemos que dirigirnos. Entonces yo también me dirijo. No se trata de sacar las uñas a los demás y tal, se trata de convencernos nosotros mismos de que aquello que te perturba es porque tú lo has perturbado, Y si lo hace 20 veces, es porque tú has perturbado 20 veces, ¿no? En fin, quizás no a la misma persona, pero a la sociedad. De manera que si eliminas a aquel enemigo de tu vida, ese enemigo aparecerá bajo otra forma y de una manera desconocida. O sea que es mejor conservar a los enemigos y decirles: yo estoy a tu alcance para que me puedas perjudicar, porque entonces ya sabes lo que te puede hacer, ¿no? Y siendo amigos, haciéndote amigo de un enemigo, entonces ya es menos enemigo, ¿no? De modo que dices: bueno, mira, me vas a quitar esto, muy bien, dao, ¿no? O sea que hay que dejarse, hay que ser manso, es decir, hay que agotar esa dinámica de un mal, porque si lo reprimes, reprimirás a una persona. Y aquella persona le has enseñado las uñas y dirá: bueno, esta ya veo que se defiende, de modo que yo no la voy a atacar. Pero si aquella dinámica no ha sido agotada, vendrá otra, y vendrá otra, y volverá, o si no, una persona, una situación que será violenta. Mientras que si conoces ya lo que te puede arañar aquella persona, ya conoces en cierto modo tu mal, y entonces tratas de convivir con ese mal, hasta un momento en que sepas cómo ha venido y en que seas realmente ese manso y que hará que aquello ya no vuelva a producirse. Es decir, cuando ya no seas capaz tú mismo de ninguna violencia, el mal terminará, porque ya su objetivo ha sido cumplido. Ser manso quiere decir ser tonto. Entonces, si una persona explota a la otra y la otra le hace entender: mira, no, así no va, ¿por qué no haces esto? Le dice, y hasta que te conciencie, esto terminará también. Yo lo he probado. Porque había una persona pues que me tenía hincha y al final le dije: bueno, ¿qué tienes contra mí? Dímelo y lo acabaremos, lo haremos. Entonces se ve que reaccionó y llevamos una buena temporada, que muy bien. Bueno, en esta persona, si vas a esta persona y dices: mira, aquí estoy, yo veo que tú me tienes hincha, pégame de bofetadas, estoy aquí y no me voy a defender, y liquídalo ya de una vez, de modo que dame tantas bofetadas como quieras, y después nos abrazaremos, ¿no? Y hemos terminado. Seguramente también habría acabado. Seguro que lo desarmas en la base. Lo desarmas, ¿no? De modo que lo dices ahí. Así no entiende, de luego. Mira, que hay muchas situaciones que basta con darle la razón a otro, y yo mismo las he vivido personalmente. Cuando uno me decía: uy, te va a pegar un escándalo que aquí, que allí, no he dado de algo, y entonces cuando me ha dicho aquello, yo he dicho: sí, sí, tiene usted razón. Toda la razón, no de modo que está de su parte. Perdóneme por esto que he hecho. Hemos sido los mejores amigos del mundo. Y allí no ha habido escándalo, no ha habido nada. Y los demás han dicho: ¿cómo? Y no te ha dicho nada. Dime, Marvis, ¿qué quieres? Digo, ser manso también significa ser humilde, de no tener orgullo, de matar su amor propio. Claro, esto es muy difícil ser manso, ¿eh? Evidentemente estamos viviendo en una sociedad violenta, queramos o no. De manera que la mansedumbre pues existe difícilmente, ¿no? Porque estamos dentro de la violencia. Ahora, es una conquista hacia la cual debemos tender, porque entonces la mansedumbre, eso significa, en primer lugar, que ya no perturbas más la vida de vosotros, o sea que ya no habrá un karma a liquidar en otras encarnaciones. O sea que pones fin, detienes todo un proceso de violencia que puede expresarse de mil maneras. Y ya digo, y lo más cómodo es conocer lo que provoca esa violencia. Porque si te viene anónimamente de la sociedad, de los reglamentos sociales, de las leyes y tal, pues te enfrentas, como en una novela de Kafka, te enfrentas en un mundo que no comprendes, ¿no? Y entonces dices: ¿por qué me llega a mí? Si es injusto todo esto. Pero esa injusticia no tiene un rostro. Es las leyes, es los reglamentos, es un funcionario que te dice: no, esto tiene que ser así, ¿no? Y entonces es lo peor que pueda sucederte. O sea que mejore el enemigo que esté personificado y que lo conozcas. Y ya digo, si con este enemigo te enfrentas un día y dices: hombre, yo creo que yo te soy antipático, dame de hostias y terminemos esa antipatía, y tal, ¿no? Entonces ya instantáneamente lo vuelves manso a él, porque desde el momento que te ofreces ahí para que te pegue, pues entonces ya es cuando dice: pues no tengo ganas de pegarte ahora. Sí, o lo vuelves manso, o puedes llamar a una ambulancia. ¿Eh? Oye, y si una persona ya es pasiva, no, que es mansa, ya de nena, entonces es cuando vives también violencias, o no es bueno ser así. También bueno, eso de ser manso de mena, que tú dices, ¿no? Pues es aquello de que vos somos ahora. Sí. Pero, ¿y en el pasado qué hemos sido? Ah, De modo que naturalmente, ¿no? Cuando viene una buena persona que dices, uy, no mataría una mosca esa y tal, ¿no? Pero ves, ¿no? En los archivos acásicos su vida anterior, ¿no? Y ves que ha sido un negrero, un patrón de esos que ha llevado a niños de 9 años a trabajar en la mina. De modo que claro, ha habido muchas violencias en el mundo, si miráis hacia atrás, en la historia, ¿no? Y entonces esa gente que va a venir aquí y que serán buenas personas, esos patronos obreros de las minas, de los tiempos no de Adam Smith, de la economía esta, que los niños de 8 años y de 7 años estaban trabajando 12 horas en una mina. Bueno, ese vendrá pues pacífico, y dice, ay, no he matado una mosca, ¿no? Y luego, claro, vendrá uno y otro que me pegarán tortas y al final dirán, bueno, que me voy a enfadar yo y voy a arañar. Pues peor para ti si arañas, ¿no? Porque cargarás con lo que ya tienes encima y todavía generarás nuevas violencias que te vendrán después y será una suma y sigue. Ya hay que cortar la violencia. Hay que cortarla. De modo que hay que cortarla de algún modo la violencia. Bueno, después dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dice la cuarta bienaventuranza en la que encontramos la dinámica de Gébora. Esta bienaventuranza se encuentra muy unida a la anterior, como unidos están Géset y Gébora. Tener hambre y sed significa sentir de una manera acuciante un vacío interior que debe necesariamente ser llenado. Cuando un hombre siente apetencia por la langosta, pongamos por caso, moviliza sus recursos económicos para procurársela. Si su hambre y su sed es de justicia, también será justicia lo que obtendrá. Esta justicia no puede procurarse pistola en mano ni mediante cualquier otro medio de presión, ya que estaría contraviniendo la norma anterior de ser manso. Tiene que ser una apetencia interna, un afán que mueve todos los mecanismos de la personalidad en vistas a la actuación justa, ya que esa hambre y esa sed sería pura pantomima si fuera un deseo de un individuo de verse tratado por los demás de una manera que él considera justa, mientras que él actuara respecto al prójimo con injusticia notoria. Pero en este tema de la justicia, más adelante ya explicamos lo que puede entenderse por justicia en términos trascendentes. Y la justicia, en términos esotéricos, es aquello que ha llegado a su estadio final. Es decir, una cosa justa es aquella que ha evolucionado en los cuatro periodos, el yod, el he, el vav y el he, es decir, aquello que ha aportado un fruto, que no se queda en mitad del camino, porque hay muchas tendencias que están vivas en nosotros y que van muriendo a medida que pasa el tiempo, es decir, les falta la voluntad se muere y entonces la tendencia aquella se queda viuda y la viuda va buscando otro marido. Por eso en la ley de Jehová veíamos que las viudas tenían que casarse el pariente más próximo con ellas para poder continuar el proceso que había quedado interrumpido. Es decir, nace en nosotros una tendencia y es la voluntad o a que actúa en ese nacimiento. La voluntad se une a la parte femenina que hay en nosotros y entonces nace un niño. Nace un niño que es la estancia va. Es decir, ese es un proceso normal, ya que un niño pues se hace mayor y lleva su fruto y la vida continúa. De modo que en la dinámica interna, cuando nuestra voluntad muere, pues no ha llegado al final de aquel proceso aquello, y entonces aquello no se ha hecho justicia a aquello, es decir, no ha salido el fruto que tenía que aparecer, el fruto que es portador de nuevos frutos, ya que tiene la semilla que ha de aportar esos frutos. De manera que el que tiene ansia y sed de justicia es aquel que lleva sus tendencias internas hasta la plena madurez, es decir, que las lleva hasta el estadio del fruto. Y eso es lo que debemos hacer todo, y por eso dice aquí Jesús, bienaventurados los que tienen esa hambre y esa sed de justicia, porque esos llevarán cada una de sus impulsos internos, lo llevarán hasta la madurez, y entonces realizarán la experiencia de que aquello debía procurarles, porque mientras esté a medias, mientras no llegue a la plenitud, pues naturalmente esa experiencia no se realizará totalmente. Se quedará muerta, se quedará en un potencial que pudo ser algo y que no fue. Y en la vida, naturalmente, debemos llevar todo a su término y a su final, al estadio de su justicia, para podernos enriquecer con las experiencias que aquello nos comporta. ¿Hay algo a decir sobre este punto? Pues sí, que son más de las 9. Ah, ya tenéis prisa. Pues. Vamos a dejarlo aquí entonces, si son más de las 9, como decís. Pero si son, perdón, si son tendencias negativas, entonces también, y antes de que lleguen estas tendencias negativas al materialismo, al exteriorizarse, sí, y se reconoce antes que son, entonces no hace falta que se, digamos, llevamos a la última consecuencia. Bueno, esta es la forma de experimentar interna, es decir, el estadio WG, ¿no?, que es el del fruto, en lugar de producirse en la realidad material, ver escenificada la tendencia y ver la experiencia que se saca de ello, ya lo vives internamente, como un novelista vive su historia internamente, no lo escribe, y entonces ya no tienes esa necesidad. De modo que también llegan al estadio de la justicia. Pero en lugar de llegar a esa exteriorización, es en el propio interior del individuo que se realiza esa experiencia. Y naturalmente entonces no genera karma, porque te lo has vivido tú solo. Si es una tendencia negativa, tú misma has pasado un mal internamente, y entonces ya no tienes necesidad de que este mal se exteriorice para sacar el beneficio de aquello, ¿no?, que se ha producido. Y ha dejado su experiencia, sí. Mm-hmm. No acabo de entender la respuesta que has dado, por favor. Sí. Tienes que vivirlo como una novela, que es esto, vivir internamente. Es lo que decíamos ya en el punto anterior, que una cosa no tiene forzosamente por qué llegar a la realidad material, y tú me preguntabas si una cuadratura de Marte con el Sol hace necesariamente una persona violenta, o si esa violencia la puede interiorizar y vivirlo en forma de enfermedad. Yo te decía que sí. De modo que es lo mismo que hemos dicho ahora, es decir, que las experiencias no tienen por qué de llegar al estadio terminado en el mundo físico, sino que esa terminal puede producirse dentro de uno mismo y vivir las experiencias internamente sin necesidad de implicar a otras personas en el exterior. Aquí cabe aquello que dice que vale más lo que se calla que lo que se dice. Porque a veces piensas... Eso es, hay gente que tiene que soltar aquello, porque cuando dices esto, que va más lo que se calla, es siempre que si se dijera, digo, si yo dijera, ¿no?, lo que pienso, ¿no?, y tal, pues perturbaría mucho, ¿no?, a esa persona, o a violentaría y tal. Entonces te vocallas, te ahorras esto, y así de esta forma, ¿no? A veces pues, cuanto más daño puedes hacer hablando, más te lo callas, porque ya te duele el daño que vas a hacer. Claro, y cuando se dice que el silencio es de oro, pues también, ¿no?, es a esa dinámica, ¿no?, que se refiere. De que vale más callar, ¿no?, y vivirlo por dentro, siempre que puedas sacar dentro la experiencia necesaria, porque si eso lo interiorizas mal, y es aquello de la represión, de decir, yo diría esto pero me lo callo, pero sin embargo, ¿no?, aquello sigue trabajándote y perturbando tu vida y diciéndote una y otra vez que yo diría esto y que tal, y que si yo le dijera aquello que pensaba, y que van pasando los años y te vas diciendo, si en aquella fecha cuando me dijo esto yo lo hubiese dicho, entonces es que no, que no se ha interiorizado, que se ha quedado dentro, porque de algún modo pues temías que aquello se expresara, ¿no? O sea que tiene que ser algo natural, de decir, bueno, para no perturbar la vida de esta persona, para no ofenderla, yo me callo, y entonces se acabó. Sí. Y se acabó y lo has olvidado, ¿no? Pero si vuelve a tener que hay que saber tallar. O sea, yo creo que hay que saber tallar. Es muy importante. Una cosa que se me tiene, ¿sí?, es un momento. Esta cuadratura de Marte, eso también he leído yo, que puede ser, que puede tener conflictos, el hijo primero, el mayor. He leído que dice que puede estar en peligro con esta cuadratura de Marte-Sol. Que no... Bueno, el Marte-Sol es evidente, ¿no?, que es un peligro para el hombre. Para el hombre, ¿no? Y este hombre, claro, en la vida familiar, primero es tu padre, después es tu marido, y después es tu hijo. Como Marte también rige los niños... Marte rige los niños, ¿no? También como puede ser, regente puede ser, de... Puede ser, ¿no?, también. Puede ser, naturalmente, puede ser, ¿no? En un tema, ¿no?, que exista, pero vamos, no hay que exagerar la cosa, y hay que ver los aspectos que forma el Marte y el Sol, porque junto con este, que es malo, ¿no?, pues puede formar otros que sean buenos, ¿no? Entonces aquello nos da la salida por donde tiene que ir la salida. La protección que puede haber de otro planeta, ya.